te enseñó a atormentar así. Mala mujer, solo el dolor dejas en mí. Dejas en mí tu fría piel, ganar o perder. ¿Qué más me da si paso las noches en vela hasta el amanecer? Qué inútil es intentar olvidar las veces que he besado tu cuerpo, veneno que nunca se va. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez tú me ves llorar, si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez tú me ves llorar, devorando el tiempo y hasta el amanecer, dejándome el alma en la madrugada otra vez. Quién te enseñó a amar y odiar? No sé por qué perdí las ganas de vivir, ¿por qué? Qué inútil es intentar olvidar las veces que he besado tu cuerpo, veneno que nunca se va. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez tú me ves llorar, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez la herida que no cerró no cura el tiempo ni olvido, las horas vacías dejaste en mi vida el dolor. Si alguna vez tú me ves llorar, intentar olvidar las veces que he besado tu cuerpo, veneno que